mamita. Acuérdate de mí si algún día escuchas esta canción. Bajo el azul del cielo y bajo las estrellas, entonado esta canción para cantarte a ti mi amor y decirte lo más bello y lo mucho que te quiero, que yo por ti me muero si me niegas tu perdón. Mi amor es muy sincero, lo juro ante el eterno, porque más ya no puedo vivir sin tu calor. Perdón, yo te pido, ya no quiero sufrir más. Vuelve, amor mío, te suplico, vuelve este mar de llanto, porque te quiero tanto, no me quieres perdonar. Pero yo ya no aguanto y creo que es todo en vano, o porque tanto te amo, con mi amor acabará. Mi amor es muy sincero, lo juro ante el eterno, porque más ya no puedo vivir sin tu calor.